Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando con el programa. Les recomiendo algo, es fin de semana, vayan a ver la película del señor Ronnie Temoche. Es un peruano maravilloso, me parece talentoso en el tema de cine. El día de ayer se me ocurrió ir a ver, está dando en todas la red de cines, ¿no? De diferentes partes, tienen en Yoke Plaza, en diferentes conos, etcétera. Se llama la película La Boba, El Inca y El Hijo del Ladrón, que es una película maravillosa. Yo creo que nada envidiable a todos los que han sido galardonados por el país, y sería bueno de que ustedes apoyen el cine nacional. Tenemos por favor la invitación en estos momentos, el señor Eduardo de Olivos. Don Eduardo, por favor, ¿qué es lo que quería comunicarnos usted? Bienvenido al programa. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, quería hacerle una consulta al señor que estaba ahí relacionado al CAF. No sé si podría hacer la pregunta, porque creo que ya se retiró. No, ya se retiraron, ya, por favor. Ellos son invitados y obviamente en la próxima tal vez le puede usted preguntar, pero háganos su comentario, porque es importante tener las aclaraciones y todos los comentarios bienvenidos. Sí, era sobre los contratos CAS, el personal que entra a laborar, y es, por ejemplo, pensionista, tiene que suspender su pensión. ¿Y cuánto tiempo era la labor durante la semana? Eso quería saber. Bueno, en todo caso, le vamos a dar la consulta al doctor y seguramente que el lunes nos responde. Tenemos el día de hoy, amigos oyentes, mientras van haciendo algunas llamadas, al señor Misael Carlos Misael es un músico peruano, saxofonista, muy reconocido, especialmente en los medios internacionales de la música. Y yo quería, Carlos Misael, antes de que hables, a ver, has traído tu saxofón y háblanos con tu música y después hablamos en la entrevista. Bueno. Bueno, Carlos, felicitaciones. Obviamente tienes un talento, ¿no? Has comenzado con partitura del himno nacional y terminaste obviamente en una música, me imagino que tú la entiendes mejor, pero buena. ¿Cómo estás, Carlos Misael? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación aquí a este hermoso programa y a todos nuestros radioyentes de Radio San Borja. Yo soy Misael y soy saxofonista hace muchos años. He recorrido parte del mundo estudiando en esta gran búsqueda de la música, como todos nuestros hermanos peruanos. Y vine a mi país para poder hacer más música. ¿Hace para qué tiempo conciertos. Que estás aquí en Perú? Ya instalado desde junio del año pasado. Para ¿cuánto tiempo estuviste festival. Por fuera tú trabajando? Toda la vida, viniendo, yendo, trabajando con varios músicos, varios cantantes, todo eso. ¿Y cuál es tu género al que más le pones empeño con saxofón? Obviamente jazz. Claro, la vertiente que estoy desarrollando ahora es el smooth jazz combinado con la música peruana. Ya. ¿Y estás trabajando actualmente en algún grupo musical? ¿O estás acompañando algún...? Por años he estado solista. Por ahora estoy en una carrera de solista. Por muchos años he acompañado a Gianmarco. Tocando en giras desde el año 2004 hasta el año pasado. Pero ya era momento de hacer mi propia música, tener mi grupo, irme de viaje y estar haciendo presentaciones como solista. Qué bien, ya has sacado tu CD obviamente, ¿no? Sí, es un CD doble. ¿Ya? El primer CD lo grabamos en México con los mejores músicos en México. Eso fue hace un año. Y el otro CD es un disco que lo grabamos con músicos peruanos. Fue una aventura increíble poder tocar y conocer muchos músicos y también llevarme la sorpresa de poder ser elegido como endorser de varias marcas como Pimburias Saxofones, Tío One, Boquillas, Cañas Rico, que son accesorios de saxofón. ¿Y la música que tú generas es de tu propia creatividad o es una especie de partitura de otros compositores? Mayormente trato de componer. ¿Tienes alguna de tu composición como esta? ¿Como cuál? Sí, tengo algo que haya tenido pues relevancia, porque Bésame, que es una canción, claro. Es una canción, Bésame, que es el número uno del CD. A ver, que es una canción. A ver si nos permites, a ver, una cosa que importa. Sí, creo que sí. Yo creo, a ver, estamos con Misael o Misael, que es un saxofonista peruano que ha venido después de mucho recorrido por el mundo a nuestro querido Perú hace aproximadamente un año. A ver, vamos a escucharlo con Bésame. Bueno, qué bien. Y ahora, obviamente, tenemos una ministra de la cultura, sí, es una música, es una cantante, ¿no?, y cantautora, y yo me imagino que ella va a apoyar bastante el arte, ¿no?, porque como que, ¿cómo tú lo percibes?, que aquí en el Perú se apoya el arte, hay una, o es muy difícil dedicarse a la música y sobrevivir, entre comillas. Yo creo que siempre ha sido la misión de nosotros sobrevivir a la música, pero hoy por hoy hay bastante comunicación, hay bastantes personas que están apoyando, están yendo a conciertos, no solamente artistas internacionales. Yo creo que ahora hay más artistas nacionales que estamos luchando día a día, y hay espacios como este y como muchos otros que nos están dando bastante oportunidad y dándonos a conocer. Hace años nosotros teníamos que salir del país para hacer cosas y que la gente se pueda enterar y decir, ah, mira, tal persona hizo algo afuera. Pero gracias a Dios, ahora ya hay muchos espacios y sí se puede vivir la música. Es una gran carrera, la verdad. Oye, ¿y cómo así se te ocurre la afición por el saxofón? ¿O tienes el papá que tocaba, me imagino? No. Mi papá muy poco debe dedicarse, ¿no?, al saxofón. Sí. Al menos a su guitarra. Sí, por ahí. Sí, es un instrumento bastante disciplinado. Ya. He pasado desde estudiar en el conservatorio, luego migré afuera para poder hacer estudios superiores. Ya. Regresé aquí a Perú y la aventura y la afición por el saxo fue amor a primera vista. Ah, ya. Un amor a primera vista total. Sí. Ya. Hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad? ¿Y tienes alguna presentación estos días? Sí, claro que sí. Me voy a ir de gira para presentar un nuevo proyecto a Arequipa, que vamos a estar el 15, 16 y 17 haciendo dos masterclass para los universitarios músicos, dos conciertos. Luego tocamos el 19 de septiembre, que es lunes, a las 11 de la noche, en la Noche de Barranco, para todos nuestros fans, porque la entrada es gratuita, y quisiera agradecer a Vivipop Producciones por estar organizando este concierto. Luego tocamos el 3 de noviembre en el Jazzón de Miraflores. Ahora, Misael, dime una cosa, tus CDs, este es el último que sacaste, sale una imagen tuya obviamente sumamente interesante, obviamente utilizando tu saxofón, ¿dónde se vende? El CD está en todas las discotiendas, Phantom, Via Music, Top Music, en iTunes, en todo lado. Bueno, excelente. Nosotros te agradecemos, Misael, por tu participación en el programa. Y si te despides con una música excelente que le genere entusiasmo, ánimo a todos nuestros amigos oyentes, y disculpen que no les hayamos dado la posibilidad de que participen en el programa, porque lamentablemente ya se nos va. Sí, claro. Y nos vamos a despedir con música, amigos, hasta el día lunes, con mucho optimismo, ¿no? Tenemos dos minutos de música final, y el lunes retornamos con mucho empeño. El Perú es bonito, es hermoso, en la medida que todos le pongamos empeño para que vaya cambiando. Dice.